Dejamos pendiente una pregunta en el bloque anterior relacionada con Caleta Lenga. Caleta Lenga es un ejemplo de desarrollo en lo social y económico. Ha pasado de ser una caleta de pescadores que vivían en pésimas condiciones a ser un punto de visita turística obligado, donde se pueden degustar exquisitas comidas marinas. Sin embargo, la existencia próxima de una zona industrial importante que contamina el aire, el suelo, el agua, etcétera, junto con la historia de contaminación del lugar, pone en dudas su calidad en lo ambiental. ¿Cómo se piensa revertir esta situación para consolidar aún más este centro turístico, ya no comunal, sino que ahora regional? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, voy a partir por hacer una pequeña reseña muy breve de lo que el origen de Caleta Lenga. Como te contaba, Lenga nace, cierto, como un asentamiento irregular de los trabajadores de la cantera que se explotaba antiguamente, que nos sacaba material petróleo para Huachipato. Posteriormente, el año 76, se cierra esta cantera, junto con la declaratoria del santuario, se cierra esta cantera y esta gente que estaba ahí ya asentada tiene que, digamos, surgir, hace una reconversión de su actividad y se dedica al tema de la pesca artesanal y el cultivo del pelillo. Posteriormente, con los años, cierto, quizás en los últimos 10, 15 años, de a poco algunos de ellos fueron ingresando lentamente al tema gastronómico, que es lo que predomina quizás en gran parte de la caleta. O sea, en realidad hay unas 22 a 24 familias dedicadas a eso ahora, de las 60 y algo que hay. Ahora, con respecto al tema industrial que tú me consultas, bueno, por otro lado, antes de seguir, nosotros vamos a consolidar y estamos empeñados, ¿cierto?, en mejorar las condiciones de vida de esta caleta. Por ejemplo, en lo concreto, hay un plan de mejoramiento de barrio, ¿cierto?, con fondos del gobierno, destinado al saneamiento sanitario de la Caleta Lenga, es decir, que ellos tengan ahora alcantarillado, que no lo tenían, sí tienen agua potable, pero no han tenido alcantarillado. Ahora van a tener alcantarillado, van a tener un colector, ¿cierto?, va a haber una planta elevadora de agua servida y un colector que va a llevar todo eso al sector de Cuatro Esquinas, donde se conecta con la red existente urbana, digamos. Ya, claro, para aplicar los sistemas de tratamiento necesarios. Exactamente. Por otro lado, también se van a pavimentar sus calles interiores, sus pasajes interiores, y también estamos coordinándonos con la Dirección de Obras Portuarias, con el municipio, para poder tener, ojalá, si Dios quiere, dentro de este año, poder iniciar la construcción de una costanera y un muro de defensa, un muro de contención, en frente a la Caleta Lenga. O sea, son obras importantes. Como te repito, Lenga es un punto de partida para las actividades de ocio y las actividades de esparcimiento, ¿cierto?, en nuestra comuna. Y no solamente para nuestra comuna, sino, como bien tú decías, para la intercomuna, para la regional. Y hay gente que viene de afuera también. Efectivamente. Siempre le pasan el dato y van a almorzar allá. Efectivamente. Está cerquita igual. Así que, bueno, el municipio está empeñado, ¿cierto?, en poder consolidar esto de a poco, en irle dando una mejor consolidación. Y tenemos ahí, en todo lo que es la península, un desarrollo, digamos, para muchos años, para poder ir consolidando y haciendo cosas, digamos. ¿Cómo se puede compatibilizar ahí el problema también de lo industrial? Porque están en una bahía, en la misma bahía, ¿no es cierto? El Caleta Lenga y todas estas otras áreas industriales también de San Vicente, ¿no es cierto? Y Hualpán. Bueno, el tema no es fácil. Eso es parte de la herencia que recibimos nosotros como comuna cuando nacimos como comuna, ¿cierto? Recibimos esa preexistencia. Incluso el terminal de abastible, que es ese muelle grande que tenemos ahora, que tiene 2 kilómetros de longitud, era ya una realidad consumada y concreta cuando nosotros nos instalamos como municipio. No es menor, digamos, el desafío y este tema que nos toca administrar. No debe ser fácil, obviamente, es un tema bastante complejo. Pero bueno, por un lado, para la tranquilidad de la comunidad, en lo concreto la instalación de esta nueva planta, que sería lo nuevo, ¿cierto?, la planta de Bastille, que tiene el terminal marítimo, pasó por CONAMA y pasó, digamos, por todas las... toda la normativa ambiental vigente y actuales, ¿cierto?, aquí, tanto como normativas nacionales como internacionales. Por ese lado, el impacto, sí, concreto que tiene esta planta es un impacto visual. ¿Ya? Claro. No está contaminando el medio ambiente, pero sí hay un impacto visual. El muelle obviamente impacta visualmente en la bahía de San Vicente, pero eso es innegable. Con el tiempo la misma empresa después pueden hacer cambios que permitan disminuir ese impacto o incorporar el terminal o todo este sistema a esta tendríamos santuario que buscar... de naturaleza. Sí. Como se hace, por ejemplo, con la piscicultura en otros países, donde las pintan de verde y pasan, claro, disminuye su impacto visual o, para el turismo, por ejemplo. Tendríamos que ver, digamos, ellos digamos, Abastible es una empresa que está abierta a participar y a colaborar con el municipio, en ese sentido. Mucho no hay problema. Pero sí, el terminal no puede cambiar de color, porque el terminal está pintado color naranja por un tema de seguridad. Yeah. Un tema de eso, ¿sabes? Por navegación, entonces eso. No, pero se pueden poner, por ejemplo, árboles. Sí, hay un montón de soluciones que hemos discutido que se pueden trabajar desde la costa, digamos. Correcto, ¿cierto? Claro. Que se puede intervenir en terreno, en tierra firme. Claro. Cosa que minimicen el impacto visual, por lo menos en lo próximo. Sí, hay cosas que se pueden hacer. Evidentemente. Así como se hizo el mismo terminal, se pueden hacer cosas para taparlos.